ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así, amarte así. Entregándome al destino que elegí. Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir. Amarte así. Así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma, amarte así, así, hasta morir. Y la eternidad me alcanza para agradecer que hoy pueda amarte así. Y a mis amigos de Arroyo, San Nicolás, gracias por ser como son. Amarte así es sentir que el infinito late en mí y es testigo de este inmenso amor que siento es para ti. Amarte así.